Vila Radio. El señor Juan Bosco Monzón, el negro, te sigue presentando Catombe. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea de los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días para toda la audiencia de Contacto FM 106.9, acá del programa de Catombe. Un saludo para todos los compañeros, un saludito para Juan. Bueno, felicitaciones por un aniversario más de este programa tan importante, para tan seguido por la audiencia, y tan importante también para todos los vecinos y vecinas de Paysandú, que están siempre al tanto y prendidos en este espacio de Catombe. Bueno, un saludito para Juan, para todos los compañeros que se han sumado a esta patriada, que estamos a pocas semanas de alguna manera de llegar a otro escaloncito más de este proceso, ¿no? Es parece increíble, y en este momento bueno se comienzan a movilizar algunas de las cuestiones que nos dejaron en esta, ya en la puerta prácticamente del plebiscito y del sufragio del día 27 de octubre. También para nosotros es importante reconocer el trabajo, el compromiso, la dedicación de aquellos compañeros que a veces no están del todo visibles, pero que son una parte fundamental de este proceso, ¿no? Y en este sentido saludar al compañero Nelson Gutiérrez, que en este momento está en Canadá, pero que ha estado en Paysandú y ha estado en diferentes lugares por cuestiones personales, y siempre comprometido con el trabajo que estamos haciendo desde acá, desde la Heroica, desde Paysandú, y de alguna manera nos permite utilizar estos espacios que nosotros tenemos semanales como una herramienta de difusión. El compañero se encarga de grabar estas audiciones o las salidas a veces que podemos estar llevando adelante en la difusión de la propuesta del plebiscito. Nos hace llegar este material que muchas veces nos permite llegar a más compañeros que quizás no pudieron estar en ese momento al aire prendidos en la sintonía de la radio, pero bueno, nos genera este otro material de difusión. Y así como él, otros muchos más, ¿no? Nosotros venimos, hoy arrancó el día, lluvioso, nos sorprendió bastante, porque la verdad que el día de ayer fue una jornada con algo de viento, pero muy buen clima, muy buena la participación de los compañeros también en la feria de Avenida Soriano el día de ayer. Fuertemente la militancia de la PIE apoyando la propuesta del plebiscito. Esto a nosotros también nos da una gratificación muy grande. Está ese reconocimiento genuino que nos abraza cuando los propios vecinos se acercan, piden la papeleta, piden el material de difusión, y reconocen el compromiso que hemos mantenido durante tanto tiempo en esta lucha restricta por la seguridad social. Y continuar reflexionando. Antes que nada, no podemos dejar pasar y ya de alguna manera ir previendo y agendando de que el viernes 18 de octubre vamos a estar haciendo un cierre, de alguna manera, cierre o un encuentro más en realidad de difusión, el 18 de octubre a las 18 horas en la Universidad de la República, donde esperamos tener una buena presencia del compañero y también una buena mesa de diserción, ¿no? Una mesa amplia y profunda sobre la discusión de la propuesta del plebiscito, de alguna manera dándole la calidad que se merecen los compañeros, las compañeras y los vecinos de Paysandú por esta militancia continua. Así que desde ya ir avisándoles a toda la audiencia, manteniéndolos informados, y que el día 18, que es viernes 18, estamos hablando de poco más de una semana y unos días, vamos a estar llevando adelante esta coordinación que se da junto con el Mondes Paysandú, o sea, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social de Paysandú, y AFUR y ADUR. Esto para nosotros es muy importante, que esta difusión se lleve adelante, y también fortalecer estos vínculos con diferentes trabajadores, sindicalizados algunos de ellos, otros no, que hemos entendido la importancia y la profundidad de esta lucha colectiva en defensa de la seguridad social. Bueno, podemos decir también, y esto es una reflexión, ¿no?, teniendo en cuenta todas las diferentes situaciones que se han venido dando en las últimas semanas en el tema de la seguridad social. Como ya lo hemos planteado en alguna oportunidad, casi a diario se toca este tema. Tenemos que reconocer el compromiso, la fuerza con la que las compañeras, y en esto es puntual con Natalie Barbé, con Karina Sosa, con la fuerza que han salido las últimas semanas y sobre todo el material que se ha generado, que está siendo difundido a través de las redes sociales, por ejemplo, o a través de algunos medios alternativos, que son aquellos quienes más abren sus puertas para la difusión de la propuesta del plebiscito. Esto nosotros lo que debemos asumir ahora en estos tiempos es de que todos podemos ser parte de esto, de que por poquito que podamos hacer es mucho para esta lucha de la clase trabajadora, esta lucha popular, este momento histórico en el que se encuentra nuestro país, porque estamos a pocas semanas de hacer historia una vez más a través del voto, a través de la conciencia ciudadana, establecer características generales de cómo queremos regular el sistema de seguridad social en nuestro país. En este sentido, y del otro lado de la vereda, bueno, salió hasta incluso el propio presidente de la República a de alguna manera invitar a no apoyar el plebiscito, tratando de seguir potenciando ese discurso terrorífico y de miedo, bueno, que diferentes actores políticos lo han intentado llevar adelante. Esto de alguna manera hace caer estas caretas, ¿no?, cuando los escuchamos en épocas de campañas electorales. Esta época fue diferente. Creo que esto tiene que ver con la propuesta de plebiscito, porque poco se habla de propuesta política, poco se habla de la preocupación por la situación crítica de desempleo y de pobreza que atraviesa nuestro país, pero es todo pegarle a la propuesta del plebiscito. Esto de alguna manera, estas circunstancias fueron generadas gracias a la lucha de los trabajadores. Y de alguna manera demuestra, hace caer las caretas de aquellos representantes políticos que muchas veces, bueno, se tratan de mostrar solidarios, campechanos, de pueblo, que sabemos que de eso es nada más que una apariencia, un rol o un personaje que intentan asumir durante algunas semanas previo a las elecciones y que después se olvidan de la necesidad de los barrios, se olvidan de la necesidad de la gente del interior, se olvidan de las necesidades de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, de un montón de situaciones que nosotros no podemos olvidar porque tienen que ver con nuestras necesidades básicas del devenir de todos los días. Y cuando nos encontramos con esta cruda realidad, ¿no?, que nosotros de alguna manera podemos tener un acceso gracias al compromiso de aquellos otros compañeros que se han sumado a la propuesta de plebiscito y que brindan desde su lugar de desarrollo profesional toda una serie de análisis, ¿no? Y estos análisis permiten entender muchas veces de que, bueno, de que estas posturas en contra de la propuesta de plebiscito tienen que ver porque cuentan o se les ha generado condiciones completamente desiguales al resto de la población. Estamos hablando de de diputados, de senadores, de asesores políticos, del propio presidente de la República, donde, por ejemplo, su ahorro previsional es hasta 250.000 pesos, de ahí en más, que sabemos que sus salarios son mucho más elevados que eso, no están obligados a ese aporte, y la posibilidad de ahorro que tienen es completamente diferente a la que tenemos los trabajadores, ni hablar los jubilados y pensionistas. Y cuando escuchamos decir todo lo que generaría poder darles esta ayudita a los jubilados y pensionistas en sus prestaciones, porque tampoco le vamos a solucionar completamente el panorama, es simplemente una ayuda para mejorar estas jubilaciones y pensiones de miseria que tienen en este momento, y que quien los digan sean los verdaderos pancistas. Esto no podemos seguir potenciando o creyendo en esta política del derrame, ¿no? Y en esto poder explicarlo, esta política del derrame, que quiere decir que, bueno, cuanto más tengan los de arriba, en algún momento va a empezar a derramar para los de abajo. Esto, o sea, es mentira. Se ha intentado naturalizar, se ha intentado justificar los subsidios al gran capital y las posibilidades, bueno, para que se generen puestos de trabajo. Esto, ¿de qué puestos de trabajo nos van a hablar a nosotros que somos vecinos del Paysandú y sabemos las condiciones laborales en la que nos encontramos, en la que se encuentra la población más joven también? Entonces, si será importante de sumarse, de buscar el material. También hemos recibido algunas denuncias sobre la posibilidad de alguna papeleta falsa. Nosotros en las redes se ha difundido la manera del diseño de la papeleta, está escrita de ambos lados. En esa papeleta están escritos todos los artículos que estaban en la papeleta donde juntamos la firma. En este sentido, también le pedimos a la gente de que pueda acercarse a aquellos lugares específicamente referenciados con la entrega de la papeleta, y ante la duda poder animarse a consultar. También tenemos la disponibilidad de hacer llegar la papeleta a aquellos que tengan alguna dificultad para movilizarse o algo, se pueden contactar. En este caso puedo pasar mi teléfono personal, que es 091-800-403. Lo repito, es 091-800-403, y poder de alguna manera coordinar, poder hacer llegar la papeleta, el material necesario. Esto no es solamente hasta el 27, no se va a suspender ni los días anteriores ni el propio 27. En este sentido, nosotros estamos convocando a todo aquel compañero o compañera que se quiera sumar a ser delegado por el sí. Esto también queremos transmitirle a todos ustedes esta invitación. Pueden comunicarse a través del mismo número para coordinar esto, y también entender de que como votante yo puedo entrar al cuarto de votación, al cuarto oscuro, y decir, bueno, no están dadas las condiciones porque falte la papeleta, porque no se encuentre, o porque no esté en un lugar que sea demasiado accesible. Todas estas condiciones hacen a nuestro derecho electoral, a nuestro derecho democrático. Esto tenemos que ir con estas herramientas de forma consciente, ¿no? No estamos hablando de un hecho más, estamos hablando de un hecho que va a determinar los próximos años de condiciones, en este caso de la seguridad social, pero también políticas de nuestro país. Entonces tenemos que pelear porque se den las garantías suficientes. Para nosotros poder hacer el reclamo, solamente como votante se puede hacer y decir, bueno, no está la papeleta de sí, o no está en las condiciones en las que debería estar. Recuerden que no puede estar rayada ni manchada, ni, ante la duda, pedir que se le facilite o se le acceda a un material en mejores condiciones, también se puede hacer. Esto lo continuaremos avanzando, pero decirles de que estamos ahí, que estamos muy cerquita, que estamos a pocas semanas, que cada día somos más, que en los trabajadores, los que sabemos lo que es vivir con esta necesidad a flor de piel y lo que implica para nosotros el resguardo de una seguridad social justa, solidaria, intergeneracional y sin lucro, tenemos bien claro cuál va a ser nuestro voto, cuál va a ser nuestra postura el 27 de octubre. Pero que